Sabemos que nunca te acostás antes de la medianoche. Sabemos que siempre te colgás a navegar y en realidad no buscas nada. Sabemos que esperás a que esa persona se conecte y te dé el beso de las buenas noches. Sabemos que te gusta escuchar música que te acompañe. También sabemos que sos tan noctámbulo como nosotros. Terminá tu día y empezá uno nuevo en Peligro en la Azotea. De lunes a viernes, de 23 a 24, con la conducción de Ignacio Serra y Maximiliano Charchaflie, escuchá Peligro en la Azotea. Queda en vos dejar de caer. Desde la Universidad Abierta Interamericana, Conexión Abierta, una nueva opción en radio. ...24 horas de contenidos... ...24 horas con la mejor música. Conexión Abierta, la radio de la UAI. Ahora el deporte tiene un nuevo nombre: UAI Deportiva. El programa deportivo de la Universidad Abierta Interamericana. Toda la información de los equipos del Club Deportivo UAI y la actualidad del deporte nacional e internacional. UAI Deportiva, todos los miércoles y viernes de 21 a 23 con la conducción de Martín Ripari y un equipo de periodistas comprometidos con la verdad. UAI Deportiva, pensando el deporte desde otro lugar. Número 3, que hemos llamado Revolución Sonora. Gracias por estar ahí. Y bueno, el tercer programa, y gracias por la buena onda. Bueno, ya vamos de a poquito tratando de moldearnos y de ir acostumbrándonos a este estudio, hermoso estudio. Con ustedes, Sebastián Castiñeira, Rodrigo González y Cintia Algaraz. Y bueno, para hoy tenemos muchísimas cosas, un programón que no te lo podés perder. Tenemos una entrevista con Fabián Pons, gerente general de CESVI, que es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, que nos va a estar contando acerca de los robos, de los desarmaderos y bueno, de esto que se está convirtiendo en un negocio. También tenemos una entrevista con la psicóloga Leonor Strincini, que nos va a estar adelantando y hablando sobre depresión, bueno, un panorama general de qué se trata este tema. Y una cosa que es muy importante, que nos, a veces es como la piedrita del zapato. Las cosas que nos irritan, ¿no? Todos tenemos algo que nos, no sé, algo que nos irrita, ¿no? Sí, Cintia. ¿Qué provocaría tu día de furia? Claro. Las cosas que te irritan. Ese va a ser el tema, la consigna del día para todos los oyentes. A ver, vos, Seba, ¿nos puedes ir adelantando alguna? Cosas que me irritan. Me irritan las personas que vienen caminando con el perro, con la correa, el perro quiere pasar por el otro lado mío y la persona espera que yo me corra. No, vos tenés un perro, claro, y por lo general no es chiquito. Claro. Correte. Claro. O comprate un gato. A ver, Rodrigo, contanos alguna. Otra puede ser, estás parado en un semáforo. Sí. Pasa el semáforo a verde, no pasan ni 2 segundos y ya te están tocando bocina. Eso me irrita. La gente tiene como una desesperación, una cosa de que apurate ya. Y además por ahí el semáforo está en rojo, ¿sí? Te toca la bocina hasta abajo, no podés hacer nada. Es así. O las preguntas pelotudas. Sí. Las preguntas pelotudas. Te ven caminando y te dicen, ¿ya llegaste? No, estás viendo un holograma. Claro, no. ¿Y cómo es la del bar, Seba? Tenías una del bar. Y llegás, estás en un bar, viene un amigo y te dice, ¿qué haces por acá? Nada, estoy ayudando a los mozos, pelotudo. ¿Qué voy a estar haciendo en el bar? Y bueno, vamos a escuchar un temita de los Guns y después continuamos con este programón que llamamos Revolución Sonora. things changing inside you. And don't you know, don't you cry tonight, I still love you. So hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had, baby. And don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Estamos escuchando a los Guns N' Roses en su tema Don't Cry. Qué temazo, ¿eh? 4309-470, el teléfono para comunicarse con nosotros, dejarnos alguna sugerencia, participar en la consigna o buscar los contactos para hacer una donación. No hay ningún inconveniente. Sea, opiniones, críticas, escuchamos todo en este programa número 3. Que si es... nos molestan, no les vamos a dar bola, pero bueno. No. Escuchamos críticas. Qué problema que hay en la 9 de julio, ¿eh? No se podía, no, nos costó muchísimo venir. Hoy lo estamos hablando con Rodrigo, justamente, que qué increíble esto, que un día entero de corte por los piqueteros, que el gobierno ceda en alguno de sus planteos y luego, cuando se retiran los piqueteros, lleguen los piqueteros K a volver a cortar la 9 de julio. No se entiende. Yo no puedo entenderlo. Sí, mira, Walter me acaba de llamar, nuestro otro compañero que no vino, porque se le hizo tarde por el tema de los piquetes el 9 de julio. No, así que está demorado, sí. No creo que llegue en todo el programa. Ya dijo que no, Walter, dijo... me parece que no. Sí. Próximo programa vamos a hacer 3 si nos estás escuchando. para sí. Walter, que nos está escuchando en alguna parte. Claro, puteando por los piquetes. No, pero la verdad que nosotros veníamos por la 9, le contamos a la gente que venimos, la gente que está transitando por la 9 de julio, que los cortes son parcialmente, ¿sí? Hay uno de los carriles que va por Irigoyen, que está cortado, y la de 9 de julio, bueno, se transita normalmente, pero... Igual cuando decimos cortes parciales no significa, igual somos buenos que dejamos que la gente no, circule, claro. Significa, si va a ser un cuello de botella que no va a pasar nadie, sí. Todo el mundo va a putear. Tengamos en cuenta que todos somos trabajadores, todos tenemos cosas que hacer y hay que mirar un poco eso. Sí, ya el piquete es una moda. Estas organizaciones sociales, tanto las que están con el gobierno o en contra del gobierno, lo toman como una forma de presión. Pero bueno, tampoco hay que olvidarse que los campesinos también hicieron piquete, ¿no? Todo el año pasado, claro. En las rutas. Ya esto es un abuso de todas las partes. De todas las partes. Sí, en algún punto también es una falta de respeto. Es yo como falta. Trabajadora que me levanto en la mañana y que vengo todos los días, les cuento a la gente, soy estudiante de la universidad, y siempre sufro esto del subte, el paro del subte, los piquetes, llego tarde, y a mí la verdad que... Yo puedo llegar tarde a un lugar, pero ¿cómo les explico, no? El piquete, ¿entendés? Eso, a mí el día que llego tarde no me lo van a pagar ellos. Esto viene también por un lado. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Sí, tomar estas medidas como medio de presión, bueno, se hizo una costumbre que va a costar erradicar, porque todo el mundo consigue lo que busca, ¿no? Los piqueteros que querían la ampliación de los eso los es lo grave. Que sirva. Claro, es que sirve. En todas las partes ganaron piquetes, ¿no? Menos no la gente. Bueno, menos la gente. El ciudadano común. El ciudadano común que trabaja. Bueno, los campesinos también trabajan, ¿no? Pero consiguieron al final con el voto no positivo de Cobos lo que querían, ¿no? Y presionar y parar el país 6 meses. Estas organizaciones sociales consiguieron la ampliación de 5.000, que incluyan a 5.000 personas más en la sin acción por hijo que hizo la presidenta. Sí, eso sí. Lo que no se entiende son estos piqueteros K, aunque ellos dicen que hacía 15 días tenían ya programado este piquete para el apoyo del gobierno y de estos planes de la asignación por hijo, ¿no? Sí. Lo que no se entiende es que después de lo que pasó estas 48 horas con el acampe, estas organizaciones podrían haber evitado, ¿no? Podrían habernos dejado un par de días de circulación tranquila con el 9 de julio, sí, volver. Sí. Digamos, ¿cuánto cuesta organizar un piquete? Vamos, muchachos, sí. Y se terminó. Bueno, sí, esto es una pelea entre los trabajadores y piqueteros de pobres contra pobres. Eso es lamentable. Es que lo complicado es que creo que es la única forma que de llamar la atención o conseguir las cosas sea este medio. La democracia no está funcionando. ¿No? Sí, en algún punto, bueno, pero es como decís, en algún punto siempre hay alguien que termina saliendo perdiendo todo. ¿Sí? Y primero hay que ver... ¿Quiénes son los que pierden en esto? ¿Sí? Somos la gente que trabajamos. Así que, como siempre, si estás volviendo para la provincia, cuidado, y si venís por el 9 de julio, fíjate porque o tenés mucha paciencia porque vas a tardar un poquitito. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para... Bueno, para relajar un poco, escucha este tema y después me contás. Yeah. Con Remember Yesterday. Son las 18:18. Tenemos una temperatura de 21 grados y una humedad del 50%. Qué buena tarde acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Rodrigo? Estabas comentándome recién el tema de la inseguridad vial. Sí, bueno, con el tema de Fernando Cáceres. El tema de Fernando Cáceres que, bueno, llevó a llevó a boca de todos, ¿no? Llevó a boca de todos el tema de cómo los robos de autos, cómo se incrementaron en este año. Desde la crisis de 2002, que no había tantos robos de autos en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Bueno, ¿no? Sí, y para eso tenemos una entrevista con Fabián Pons, que es el gerente general de CESVI, Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, la verdad que el tema de la actualidad es muy importante, y más que nada el tema de los robos. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, lo que estamos viendo a nivel estadístico es que los primeros 9 meses de este año, con el mismo periodo... Ahí tuvimos un problemita en la línea, bueno, ahora volvemos a recuperarlo. Bueno, ahí estamos. Es un tema, la verdad, que es bastante importante, sí. Sí, el CESVI depende del Ministerio de Seguridad, ¿no? Y sí, hizo unas estadísticas con los registros de robos de autos. Prácticamente un incremento de más del 12%. 12%, el tema de los desarmaderos, de las intervenciones policiales, de los desarmaderos, de los operativos policiales, que bueno, que no dan abasto, ¿no? Por más que sean muchos. Sí, no, la verdad que sí. Inclusive se está generando un mercado, tanto de la... Porque si este mercado existe es porque hay una demanda, si hay alguien que lo compra, ¿no? Me parece que cada vez esto se va... Y hay que ver quién tiene la culpa de que esto funcione, que siga así. Vamos a ver si podemos recuperar la... Vamos a la llamada con Fabián y volvemos. La mayoría de la población está en este mercado, ¿no? Porque digo, ¿a quién le robaron un estéreo y van a comprar la calle, sí, Libertad? ¿Dónde pasó, Sebastián? Sí, ¿cuántas veces, no? Te roban el estéreo, vas y lo compras en la calle Libertad y no sabes que atrás de esa pequeña acción tuya, que incluso yo he escuchado a mucha gente que se justifica diciendo, pero no voy a comprar dos veces el mismo estéreo original. Pero hay, detrás de esa acción puede estar la muerte de una persona. Exactamente, se ha manchado con sangre. Un estéreo, ¿no? Por un parabrisas. Claro, ¿quién no? Calle, te falta una pieza de un auto y vas a la calle Warnes. Esos desarmaderos que están en la calle Warnes, justamente, ¿no? Ese que alimenta este mercado. Y bueno, estos asesinatos violentos que están ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Sí, además dicen desde la gobernación, ellos aseguran de que este año hicieron 60.000 procedimientos que incluyeron a los talleres, que los allanaron. Sí. Pero bueno, evidentemente las estadísticas que nos están por dar desde CESVI no es lo que dicen ellos. Pero bueno, vamos a ver. Mira, hace poco... La policía bonaerense desarmó en un galpón de Florencio Varela, sí, encontró 14.000 puertas, 6.000 capots, 30.000 paragolpes y 68 motores. Impresionante, no, es impresionante. Sí, según acá la propia CESBI, la que preside Fabián Pons, dice que el negocio siguió facturando 327 millones de pesos anuales. Claro, no una fortuna, es un negocio. Es un negocio. Es un negocio. Los 60.000 procedimientos que incluyeron talleres, aparte sí, de desarmaderos, no pueden terminar con esto, ¿no? Pero bueno, esta facturación me parece que complica más las cosas. Y esto es lo que decía, lo que dice desde CESBI, que se da más en un 36% en la zona del centro, ¿sí? Y bueno, y lo que pasó con Cáceres, que fue en la zona... En zona Ciudadela, donde estaba sí, Cáceres, claro, se roban 5 vehículos cada 24 horas. No, es increíble, no. Solamente ahí. Por eso. Lo que se comentaba en la crisis del 2002 es para cobrar las pólizas de seguros, que aparte de estos robos, también un alto porcentaje es que la gente misma hacía desguazar su vehículo, ¿no? Eso es la crisis. Por eso lo que extraña en este momento... Lo da por desaparecido, claro. Claro. En este momento, que bueno, no es la crisis que teníamos en el 2002, que se haya incrementado tanto. Los seguros sí, dicen que hay dos o tres compañías grandes que están a punto de la quiebra, ¿no? No, sí, la verdad que es un negocio. Lo que yo pasa quisiera es que... saber realmente si un paragolpes, una puerta o un motor vale un ojo derecho. Sí. En el caso de Cáceres... Lo que pasa es que es un conjunto de cosas. Es un conjunto de inseguridad, de una cuestión de social también. Claro, ¿sí? Porque policial. También es un consumidor, claro, para esas partes. Una cuestión de seguridad también, ¿no? Si pasa esto es porque hay una zona que está liberada. Porque si se roban... ¿Cuántos dijiste, Sebastián? ¿Cuántos se roban por día? 5 vehículos cada 24 claro, horas en Ciudadela. ¿Cómo puede ser? 85 vehículos... por día. La fuerza policial que no ve esto, no sabe, no sufre denuncias, me parece que no dudas un poquito ahí a ver qué está pasando. Sí, y sufren de denuncias, pero agarran y te dicen, sí, bueno, ahí vamos. Y siguen con la rosquilla. No. La violencia, aparte, con las medidas de seguridad que tienen los autos, o sea, llamada corte de corriente, alarma, traba volante, así que en este momento, antes se levantaban los autos, uno se iba a trabajar. Salías del trabajo, el auto no estaba. Ibas a un restaurante, salías, el auto no estaba. En este momento son asaltos violentos, ¿no? Por estas medidas. Sí. Eso es lo preocupante. Y bueno, el otro chico de Ciudadela también. Claro. No, y aparte ten en cuenta que... A ver, la culpa de quién la tiene esto, ¿no? A ver, ¿quién se hace cargo de esto? Porque esto está pasando todos los días. ¿Y qué pasa? A ver, la culpa la tiene el Estado, la culpa la tiene la policía, la culpa la tiene la sociedad, la educación, o sea, ¿dónde estamos, no? Alguien tiene que hacerse responsable de esto. Me parece que hay que poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Un poco también todos, ¿no? Si formamos parte de este mercado que está consumiendo. Sí, por eso te digo, por eso que como yo les decía, si existe este mercado es porque hay una demanda, entonces la gente va y compra, ¿sí? Convengamos que hoy por hoy un salario de una persona común, de una persona que trabaja, obviamente no les alcanza para poder pagar una cuota de auto y por ahí te sale mucho más barato comprarte un por partes o lo que te... y bueno, y así es mucho más barato, vas a comprárselo a alguien que lo roba, pero estás incrementando más tipos de estos delitos. Y a su vez, bueno, va creciendo, y bueno, y pasan estas cosas, que fue lo que le pasó a Cáceres. Lamentablemente, es una situación complicada. La zona norte y la zona sur de Gran Buenos Aires son también las que más incrementaron este año el delito de robo de autos. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Para comunicarte con el programa, llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Escuchando a Metallica, Nothing Else Matters. Qué temazo. Siempre hay... qué temazo para recordar. Así, bueno, y qué cosas nos irritan. A ver, ¿qué más irrita? ¿Qué cosas nos siguen irritando? José, de José Cepaz, nos comenta que le irrita que cuando lo encuentran, luego un corte de pelo, le digan, ¿te cortaste el pelo? Con ganas de contestar, no, me peiné para adentro, pelotudo. Muchas gracias, José, por estar ahí escuchándonos. Sí, a mí, yo voy a decir algo que me irrita en realidad. Me pasa todos los días, cada vez, bueno, cuando voy en el colectivo, ¿no? Estoy sentada en el colectivo y se me sienta alguien en mi asiento, en el respaldo, o sea, se apoya en mi asiento, ¿no? Eso me irrita mucho, ¿no? La gente que se me sienta en mi asiento. Acá Diego de Vicente López manda un mail y dice... el que te dice, te mandó un mensaje al celu y nunca llegó, mentira, todos los mensajes llegan, vos tenés el celular apagado, lo prendés y te llegan. Es mentira, o me quedé, o el que te dice me quedé sin batería, o me quedé sin crédito. Sí. No, me quedé sin crédito. Lo que pasa es que ¿cómo lo justificás? ¿Ves? Se la tenés que creer. Y encima si es un amigo. Bueno, con crédito se puede creer. Claro. Te quedé sin crédito, se puede creer. No. Muy bien, no, increíble. También hay algo que me irrita, es el pelado con colita. Pelado con colita irrita. Es irritable, ¿no? Pelado con colita. ¿Y los ringtones? Claro, cosas de moda y después le da vergüenza atender. Sí. Lo tienen rápido para que claro, más. Pero papá, entonces no pongas ese ringtone. Claro, ¿para qué lo pones? ¿No? A mí me irritan los perros con pullover. ¿Por qué? El animal tiene su pelo. Claro. Y aparte, viste que ahora le hacen, le ponen unos trajecitos especiales, pollerita y una cosa muy moderna para los animales. También otra cosa que me genera mucha violencia, que lo digo siempre, son los disminutivos, ¿no? La gente que te dice, ay, mi cosita, alcanzame el papelito y llévame, o querés una comidita. Y el diminutivo es violento. Y llega un momento que ya es como que rebalsa el vaso, ¿no? De tanta... tanto diminutivo, eso es violento. O la frase, que Dios te ayude, ¿por qué no me va a ayudar Dios? ¿Qué hice para que no me ayude? Esa, ¿no? es mía. Ya digo muy seguido, no. O las preguntas, hola, ¿cómo estás? ¿Estás embarazada? No, tengo un almohadón abajo de la remera. No, increíble, no, sí. O por ahí le ven con la panza ya a punto de tener. ¿Cuánto te falta? Ya sabes que le va a quedar unos días, pobre chica. Y estás el disimulado. Y se va colando en las filas, el que estás cobrando y se asoma. Paciencia, ¿no? Sí, son irritables. Sí, la gente impaciente, es como decíamos. La gente impaciente es irritable. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Bueno, ¿qué está pasando con Ariel Ortega, no? Está depresivo. ¿Qué pasa con Arielito, con el burrito? No se encuentra, sigue teniendo problemas. Sí, él dice que quiere volver a River y quiere entrenar. No, yo lo banco el burrito. La verdad que yo soy hincha de River y siempre, nosotros los gallinas al burrito lo bancamos, como a Lenzo también. Sí, el tema de su adicción, como en muchos casos, no solamente del burrito, hace que esta adicción se provoque una depresión en él. Y bueno, Astrada dice que no le iba a dejar entrenar. Mi humilde opinión, creo que a un adicto, si le sacas lo que está haciendo, a un depresivo, sí. Es peor, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que en realidad yo creo que él debería hacer un tratamiento intensivo. Me parece que lo que él estaba haciendo hasta ahora fue ambulatorio. Los tratamientos tienen que ser intensivos, diarios. No digo de internación, pero más rígidos. Dijo que va a tratar de... Sí, claro, lo que venía haciendo hasta ahora fueron tratamientos de, como digo, ambulatorios, que lo atiende un psicólogo y que después vuelve y lo dejan un día tranquilo. Y entonces esos días, esos fines de semana, cuando él está tranquilo, bueno, yo creo que ahí hace su... Sí, es como difícil, ¿no? Sí. Porque uno siempre cree que lo ha superado, pero en un momento de debilidad uno vuelve a caer. Sí, no. Es una adicción, ¿no? Convengamos, una poca tolerancia adicción. A la presión. Sí. Sí, es más común en los deportistas de lo que se sabe. Bueno, este caso del burrito trascendió a la prensa, pero dicen que es muy común la depresión en los futbolistas, más a cierta edad cuando están en el fin de su carrera. Donde provocan la depresión, muchos están uno o dos años antes con psicólogos para dejar, en este caso el fútbol, pero en cualquier deporte. Te leo el concepto de alcoholismo, dice, sí. El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física del mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al alcohol. Es lo que le está pasando al burrito, ¿no? Me parece que esto se le acrecienta a medida que va pasando el tiempo, la necesidad y las ganas de ingerir alcohol. El efecto es menor y sí. Necesita más una cantidad mayor. En este caso que estamos con el burrito, ¿no se piensan que, ustedes no piensan que está siendo utilizado, fue utilizado siempre a lo largo de su vida, porque esto no empezó hace 2 años. Claro. En realidad a River, convengamos que le sirve muchísimo, de todos los sentidos, tanto comercial, le sirve como comercial. Es un buen jugador, lo que pasa es que tiene estas recaídas, y al tener estas recaídas decae como jugador. Decae como jugador y es posible que se esté perdiendo la última oportunidad que tiene de terminar bien su carrera. Su primer caso que llegó a la prensa fue en el año 93, o sea, hace 16 años, cuando estaba alcoholizado y volcó con su vehículo en San Isidro. O sea, creo que fue tapado o utilizado por todos, ¿no? Dirigentes, claro. Entrenadores. Y en este momento, bueno, quizás Astrada, que es su amigo, pueda llegar a hacer algo. Convengamos que ahora Ariel Ortega tiene 36 o 37 años aproximadamente, ¿sí? Estaba, digamos, en una edad donde ya debería haber superado esta depresión y esta enfermedad, ¿sí? Me parece que... La depresión llegó a través de la adicción, ¿no? La depresión es así. La depresión sí es nueva, digamos, hace un año se comentó. Pero el tema de la adicción... De la adicción, claro. Ya hace mucho tiempo. Sí, sí. Hay que ver el entorno también, ¿no? A veces el entorno no ayuda. El entorno de un deportista y es de ese común, nivel no pero ayuda. Igual, ponete a pensar, Rodrigo, que es muy común. Yo, por lo menos, por lo que veo en la mayoría de los jugadores de fútbol, Maradona, es un entorno que se presta para estas cosas, ¿no? Yo creo que los jugadores tienen que ser muy fuertes para tratar de no caer. Estás muy exigido. Es como que están esperando que vos rindas, que juegues bien y... Claro, sí, sí. Aparte, y además es un trabajo, pero... Sí, sí, le exigen mucho desde el jugador y aparte inclusive la misma hinchada, ¿no? Le exigen demasiado. Sí, lamentablemente el nivel social, porque esto pasa mucho en los futbolistas y en los boxeadores, estas cosas, ¿no? Mayormente en los deportistas, en los futbolistas y los boxeadores. Eso es también el nivel social, ¿no? Sí. Que es bajo en estos casos. Así que bueno, escuchate este tema de la Vela Puerca, que está muy bueno, se llama El Viejo. Olvido. Para comunicarte con el programa, llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. en una entrevista telefónica con la psicóloga Leonor Strinchini. Ella es psicóloga consul con 14 años de experiencia. Trabajó en el consultorio privado en Argentina y en Londres, donde además realizó estudios de psicoterapia, hipnosis de clínica, trabajos en violencia doméstica, y fue facilitadora de los grupos de mujeres abusadas sexualmente y coordinó servicios de counseling y psicoterapia. Buenas tardes, Leonor. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Gracias a ustedes. Y bueno, queríamos saber, nosotros estuvimos recién hablando sobre el tema de la depresión que le está pasando hoy por hoy a Ariel Ortega. Contanos, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es un término usado normalmente para describir una serie de síntomas físicos y psicológicos. Sí, ¿cómo se origina la depresión? La depresión, lo voy a explicar de manera muy fácil para que lo entienda la gente, ¿sí? La depresión es un desequilibrio químico que afecta el funcionamiento del cerebro. Sí. O sea, el cerebro está formado de neuronas, que son las células nerviosas, y estas neuronas envían y reciben mensajes al resto del cuerpo. Ajá, o sea que... Mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Ajá. O sea, la depresión básicamente se produce cuando estos mensajes no son entregados correctamente entre las neuronas. O sea, hay un quiebre, la comunicación es muy débil y se quiebra. Ajá. Y allí justamente ese es el origen de la depresión. ¿En qué esferas del cuerpo afecta la depresión? La depresión, o sea, es física y psicológica, ¿no es cierto? O sea, en el cuerpo es básicamente la persona se siente muy fatigada, con agotamiento, falta de apetito, afecta el sueño, la persona puede dormir más o menos, dolores de cabeza, mareos, en general, sí, es un poco de esa manera, sí, o sea, la parte física. Sí. Leonor, buenas tardes, Rodrigo te habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hay distintos cuadros de depresión, ¿no? ¿Cómo se diferencian unos de otros? La depresión, básicamente, la que nosotros conocemos, que es la depresión clínica, que tiene síntomas físicos y psicológicos. Tenemos un trastorno bipolar, que es antiguamente se denominaba maníaco depresivo, que tiene una base más biológica, hay un momento de una gran euforia y después una gran depresión. Después también hay depresiones por falta de luz, sobre todo en invierno, que se trata con terapia de luz. Depresión postnatal por cambios hormonales, y también pueden producir depresión situaciones de enfermedades, intolerancia a alimentos, problemas de tiroides también producen depresión. Nosotros estábamos comentando el tema de Ariel Ortega, ¿no? Que él había tenido una adicción y ahora tiene una depresión. ¿Puede que esto se dé, que primero tenga uno, en este caso la adicción, y luego se dé un pase a la depresión? Claro, porque básicamente las adicciones están unidas a un estilo de vida muy estresante. Entonces se utilizan como un escape. Claro. ¿Sí? Y es como que comienza un círculo vicioso, ¿sí? Comienza a tomar, y entonces la persona, como no es suficiente, se deprime, se estresa, se deprime. O sea, es todo un círculo muy, muy vicioso. Claro. Que es lo que produce toda esa sintomatología. O sea, adicción, estrés, depresión. ¿Cómo? Adicción, estrés, depresión, en ese orden. Exactamente. Es más o menos una cosa así. Leonor, buenas tardes. Sebastián. Hola. ¿Y cuál sería el camino para romper ese círculo y salir de a poco de la depresión? ¿Cuál sería el mecanismo para lograr esto? Hola. Hola, estamos teniendo ahí un problemita técnico con la con la línea telefónica. Bueno, ahí Leonor nos aclaraba un poco acerca de la depresión, ¿no? Que bueno, ella decía que esto se podía dar, ahora vamos a ver si podemos retomar con la comunicación. Bueno, y ella decía que puede ser que, claro, las personas están débiles y puede darse que uno primero tenga una adicción y después la depresión, que es lo que le está pasando a Ariel Ortega. Entre otras cosas, claro. Así que, bueno, ahí nos adelantaba un poco... hola, Leonor. Sí, hola. Hola. Sí, Sebastián, repetirle la pregunta. Leonor, yo quería saber... ¿Cómo, digamos, cuál sería el mecanismo para romper el círculo del cual nos estabas hablando recién y salir de la depresión? Salir de la depresión es bajo medios terapéuticos, ¿sí? Bajo terapia, psicoterapia. Muchas personas, si están en una depresión muy profunda, se puede llegar a utilizar antidepresivos para poder ayudar. Pero tiene que tener siempre un acompañamiento terapéutico, es toda una conjunción, y básicamente la ayuda en este caso familiar es importantísima también. Leonor, ¿qué es básicamente el estrés? El estrés es la respuesta que es una respuesta emocional y física a las presiones que tenemos diarias del mundo exterior, o sea, las presiones cotidianas. Tenemos un estrés que es buen estrés, que es aquello que nos hace que, es como un motor, hace que nosotros nos organicemos y hagamos una serie de cosas, pero después también tenemos aquel estrés que no es tan bueno, que nos produce irritabilidad, tensión, dificultad en concentración, sí. Tiene también físicamente como dolores, ajá, de cabeza, palpitaciones, ah. O sea, y eso genera un cambio así muy, muy, muy violento, claro, en las relaciones. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué es lo que podría hacer, por ejemplo, para decirle a aquellos que tienen depresión, qué tratamiento pueden tomar para tratar de solucionar esto? Básicamente terapia. Sí. Es terapia, hablar con alguien. El primer síntoma cuando una persona se siente que ya no puede más, que llegó al límite, que ya no parece como que no hay sí, salida, claro. La persona tiene que pedir ayuda. ¿Sí? Sí. Necesita una ayuda terapéutica. Uh-huh. ¿El estrés puede generar violencia? Hoy estuvimos hablando de la violencia en el primer bloque con esto de los, sí, robos. ¿Puede generar el, sí, estrés violencia? Claro, porque es un poquito como yo explicaba recién, cuando vos estás muy irritado, cuando tenés mucha tensión, cuando todas esas situaciones te sobrepasan, es obvio que al encontrarte con alguien de pronto no le vas a hablar muy lindo o llegas a tu casa y tratás a la persona que está al lado tuyo, ¿sí? O sea, tiene, claro, hay todo una cosa así como... Sí. Como se puede básicamente producir violencia, ¿sí? Sí, ¿sí? Bueno. Leonor, muchísimas gracias. Gracias por darnos este panorama que queríamos aclarar el tema de la depresión. Bueno, gracias, Leonor. Buenas muchísimas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Con cielo de fe. A ver, mañana tenemos Departures, una película china, así es, japonesa, perdón, de drama. También, bueno, más o menos. Eso todo parecía. Parecidos. Canción de París, también es una francesa, es una comedia dramática. Tenemos Los Amantes, que es un género también de drama, es una película estadounidense. Y tenemos número 9, una película de animación, y El Juego del Miedo para mañana también. ¿Qué numerito? Número 6. Bueno, número 6. Basta, basta. Estoy cansado. Tiburón 25, no queremos más. La 6, la 7, la 8. La Guerra de las Galaxias 19. Basta, muchachos. ¿Cómo es la frase de Juego del Miedo? La que dice, esto es un juego y vamos a jugar. Es buenísimo. Pero entonces, ¿cuál vamos a ver? Yo voy a ir a darle Juego del Miedo. ¿Ustedes? No sé, estamos a mí, un poco cansados. A mí, no, pero a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. ¿La japonesa? No, la japonesa, no. ¿No? Oye, ¿no podríamos? ¿Se entenderá? No. Habría que ver, no, habría que irla a ver. Imagínate doblada al español, no subtitulada. No, queda muy feo el título. Bueno, ahí estamos cerrando el programa. Tenemos que felicitarlo a Charlie, lo mencionaron en los Grammys. Ah, es verdad, sí, gracias. Qué grande, ¿no? Un esfuerzo. La verdad que ahí, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo salir de las adicciones. Ahí está. En este caso no es que no decaiga, es que no recaiga. Claro, es verdad. ¿Vos, Rodrigo, querés agradecer a alguien? Sí, Walter, gracias por no haber llegado nunca. Mirá que Walter terminó el programa, así que anda, seguir hecho para tu casa. ¿Está amigos? La 9 de julio todavía? Está la 9 de julio todavía, seguramente. A los amigos de siempre, y todavía pronto nos vamos a ver. Sebastián. A Malena, a mi madre y a nadie más. Bueno, yo a todos los que están escuchando, Adrián, el operador que se la rebanca, la verdad que con este tercer programa, le digo, che, perdoname, y me mira con una cara simpaticón. Gracias, Adrián, gracias a Lorena. Sí, bueno, y a todos los que me escuchan, a Natalia, mi hermana, que el otro día me dijo, che, no me saludaste, bueno, a mi hermana también, a todos mis sobrinos, y a toda la gente del trabajo, bueno, a todos. A todos los que me conocen. Esto fue Revolución Sonora. Hasta la próxima. Bastará solo con verte. Bastará ver tu cielo de frente. Bastará solo con verte. Bastará ver tu cielo. Desde la Universidad Abierta Interamericana, Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. A través de fibra óptica, 24 horas de programación. Conexión Abierta. La radio de la UAI. Ahora el deporte tiene un nuevo nombre. UAI Deportiva. El programa deportivo de la Universidad Abierta Interamericana. Toda la información de los equipos del Club Deportivo UAI y la actualidad del deporte nacional e internacional.